quiero ponerme a beber. ¿Qué? No escucho nada por la mujer que mató mi sentimiento y la busca. Y a ver si lo estoy diciendo conmigo. ¡Uepa! Las palmas. Quiero ponerme a beber. ¿Qué? ¿Qué? Y un alto paso pum, y las manitos por la mujer que mató mi sentimiento y la busca. No, no debiste jugar con mi tonto corazón. Lo hiciste con mi amor. Algún día lo vas a pagar. Y las manitos no estoy triste. Ven ahí, más ahí, no estoy triste.